Levante la mano el que crea que si la Torá está vigente hasta en la Yu, a quien quebrante el sábado hoy hay que apedrearlo. Levante la mano el que creas. ¿Está vigente que hacer? Yo levanto la mano. Si como dicen los mesiánicos, la Torá está vigente hasta en la Yu, si hay que apedrear a uno que viole o quebrante el sábado actualmente, ¿es lógico? ¿Es lógico? Yo levanto la mano. Si está vigente la Torá hasta en la Yu, ¿hoy hay que apedrear al que quebrante el sábado? Sí, pues salgamos todos para afuera. Sí, sí, lógicamente sí. Lo que quiero hacer valer es la lógica y lo ilógico, lo absurdo. La otra pregunta es, levante la mano, el que crea que no está vigente la Torá, sino el que está vigente es el Evangelio y que la Torá no es más que la sombra y por lo tanto al que quebrante el sábado no hay que apedrearlo. Es lógico, es lógico. Las dos cosas son lógicas. Si está vigente la Torá, pues hay que apedrear al hombre que quebrantó el sábado, porque es de la Torá. Pero si lo que está vigente es el Evangelio y no la Torá, pues entonces a este hombre no hay que apedrearlo. Las dos cosas son lógicas. Lo que es absolutamente ilógico es que alguien me diga que la Torá está vigente hasta la Yu, pero que a este hombre no hay que apedrearlo porque Cristo dice que no hay que apedrearlo. Eso es absurdo. Eso es ilógico, porque entonces si me dice eso, lo que está vigente es el Evangelio, no la Torá. Si dice que no hay que apedrearlo porque la Torá está vigente, pero Cristo dice que no hay que apedrearlo, como a la mujer adúltera que no hay que apedrearla. Entonces ya eso es ilógico. Porque al fin y al cabo está diciendo que sí, Cristo cambió la Torá. Entonces, pues claro, porque entonces está diciendo que Cristo cambió la Torá. Porque si ya no hay que apedrearla, porque Cristo dice que no se puede apedrear a la gente, sino que el mensaje del Evangelio es de perdón, pues entonces ya no me digas que la Torá está vigente. Entonces no están sirviendo ya al supuesto Yeshua, sino al Cristo. A Jesús. Entonces están sirviendo a Jesús romano. Se dicen y se contradicen. Ajá, porque es ilógico. Por eso le dije al principio que usando la lógica, lo que es absurdo es lo que dice este hombre. Que la Torá está vigente hasta en la Yu. Si es lógico, o sea, si él lo va a practicar hasta la Yu, que empiece a matar a gente, porque no solamente quería el sábado, hay montones de condenas a muerte.